carita desde donde alguien te saludó. Ya la han tapado con papel de diario. Vendido al circo, pero no como la atracción. Cortar entradas por el globo es su vocación. Y sé que no merezco a la mujer de mis siestas, mas si ella está volando bajo, no es mi culpa. Y sé que no merezco a la mujer de mis siestas, si ella está volando, así es porque le gusta. Juntos, aunque no te quepa en la cabeza, somos el tallo que sostiene a la cereza.